va llegando al baile, la gente va llegando al baile, y todos los que llegan solos se ponen a buscar pareja. Algunas dicen que sí, algunas dicen que no, algunas dicen que sí, algunas dicen que no. Y al poquito rato la que no bailaba se empieza a mover, y al poquito rato se agarra el más feo con loco placer. ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Anda! Tonight we're gonna have a party. The rhythm's calling everybody. The beat is hot and so exciting. Let's dance, the music's waiting. You do what you wanna do. Dance till the morning light. If you're looking for romance, I know you will find that too. Come on everybody, I'll make a decision you'll never regret. Come on everybody, and come to a party you'll never forget. Let my Latin rhythm move your feet. Come on everybody, feel the beat. Let my Latin rhythm move your feet. Come on everybody, feel the beat. No me pongas la mano en el hombro, no me mires así con desprecio. Lo que tienes que hacer es cantarme la la la la la la la la la la. Si se buscan para conquistarse, no malgasten el tiempo en palabras. Lo que tienen que hacer es besarse y después la la la la la la la. Ay, qué buena está la fiesta, mamá. Ay, qué buena está la fiesta, mamá. Mamá, ay, arrímate pa' acá, nene.